Bienvenido al mundo de la maravilla. No te diste cuenta, mamá, pero pariste un monstruo. ¡Un astro! Para tirar esta mierda de Chile alto. Incomparable, super ninja, lograremos un nivel estable. Pelamos cable, bajo al cero y terminamos de ser amable. ¡Yo, pop, podría ser ser de definir! Desde underground, cochino que no te deja respirar ni vivir. ¿Cuándo? Dejaremos de mirarnos como perros. No aplauden, aunque sepan que igual lo dejamos con un fucking tigre en el cuello. ¡Esos todavía creen en Santa Claus! ¡No saben que los asignados por Dios! Mi voz acompañado de estilo.